profetas y apóstoles Jesús llamó para enseñar a los del pueblo, él los ordenó. Así fue como la iglesia se organizó. Podemos hoy leer lo que la Biblia se escribió. Profetas y apóstoles de hoy profetas y apóstoles hay, para que el pueblo el evangelio ayuden a captar. Yo sus mensajes leo en revistas cada mes, y en la televisión los veo yo de vez en vez. Profetas y apóstoles de Salvador, profetas y apóstoles del Señor, guían la iglesia del Salvador.